Tu aroma me cautiva, me envuelve en pasión. Tu voz fuerte y clara me hace vibrar el corazón. En tus ojos me pierdo sin razón ni control. Eres el hombre de mi vida, mi eterno amor, mi sol. Cariño, amor profundo, sentimiento supremo. La vida es un sueño cuando estás en mi universo. Tus ojos me dicen todo sin necesidad de hablar. Eres mi razón de ser, mi razón.